Hola amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí en un programa más, una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en esta edición de este día 29 de enero del 2015. Y para los que les gusta el calendario más antiguito y un poco más exacto, el día 9 del mes de Shvat del año 5775. Pues este es el programa de este jueves y les agradezco su compañía. Pues muchos saludos, muchas bendiciones, abrazos, digamos, fraternos a todos nuestros amigos que nos acompañan, sean de México o de cualquier otro lugar del mundo. Pues, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro. Pues, un clima que tuvimos hoy muy agradable. Parece aquí que en Querétaro no hay invierno. De verdad, me sorprende. El clima es muy estable. Quizás, pues, no me han tocado los friazos, ¿no? Pero bueno, pues, aún así está tolerable. Yo aquí me levanto temprano y nos metemos a bañar sin calentar el agua. O sea, no, la verdad, ni el agua está fría, sinceramente. Pues, queridos amigos, pues, qué noticias, ¿no? Hoy en la mañana, pues, despertamos y, pues, ustedes verán que hubo, pues, una tragedia, ¿no? Una pipa de gas Nieto, pues, hizo explosión en un hospital. Híjole, donde había recién nacidos, ¿no? Prácticamente donde las mayoría de las señoras se van, pues, a aliviar, ¿no? Y qué barbaridad, ¿no? Casi tenemos un nuevo ABC, ¿no? ¿No? Aquí en, bueno, pues en el Distrito Federal, en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, ¿no? Está muy bueno el video, que están subiendo ahí en la página de, por ejemplo, están dos videos, uno ya después de la explosión y precisamente uno que capta la explosión aquí en la página de La Jornada. Increíble, ¿no? Cómo este cuate le atinó para poder prácticamente sacar ese video, ¿no? La explosión se oye, pero cañoncísima, ¿no? Obviamente, pues, las deficiencias de los aparatos móviles no pueden captar en sí prácticamente con más fidelidad, ¿no? Sobre todo los audios, ¿no? Cuando es video, pero, pues, sí se oye tremendo. No, pues, en este suceso fallece bebé de 6 meses, rescatada del materno infantil, que ya suman 3 decesos. A lo que decía Mancera, que eran 2 confirmados, ¿no? Ahorita ya suman 3. Una pena, pobre bebecito. Bueno, pues, si queremos ver las cosas por otro lado, bueno, te salvaste de la jodedencia de que nos están dejando por país. Pero bueno, esa situación aún así, con todo lo que los malos gobiernos han sido, pues es una pena que se haya privado de la vida a este ser recién nacido. Bueno, que el Papa manda también sus condolencias por la explosión. Bueno, lo que se esperaba, ¿no? PGJDF, averiguación por homicidio y lesiones tras explosión de pipa. Pues para saber qué chingados fue lo que pasó. Un error en el equipo de la pipa, no lo sé. Miren, la revista Proceso, hablando de este tema, hace un recuento de una serie de accidentes que han sido provocados o que fueron provocados por esta compañía de gas, ¿no? El historial del Gas Express Nieto, ¿no? Y de hecho, pues sí, ya lleva varias calaveritas. Una de las cosas que me sorprende de este de una de las accidentes fue provocado porque el chofer se voló un tope. Sí, yo creo que iba muy rápido, no lo vio, vete a saber. Y se aflojó una de las bridas, supongo, ¿verdad? Pues, de las conexiones que lleva de conductos la pipa de gas, ¿no? Y provocó un desmadre, ¿no? Uno de tantos problemas, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de tres decesos, 66 heridos y 22 de esos 66 con pues de gravedad, ¿no? Los daños incuantificables. Y dice que la empresa pues ya se había visto envuelta en otro incidente en junio del año pasado. De hecho, parece ser que ese fue acá en Querétaro. No recuerdo si yo estaba acá. Creo que sí. Algo alcancé a ver en los periódicos locales. Desgraciadamente, pues aunque vivo en Querétaro, no tengo oportunidad de estar enterado de lo que en realidad está ocurriendo aquí en Querétaro. Me es muy difícil enterarme, ¿no? El tiempo no me da, ¿no? Y realmente se me hacen mucho más importantes las noticias a nivel nacional. Sí hay cosas que hay que marcarse, ¿no? Como la gran cantidad de secuestros o de personas desaparecidas o levantadas, como ustedes quieran decirle, que ha habido en Querétaro, ¿no? Pues sí hay que, pues sí lo tomamos un poquito más en cuenta, porque pues se une a los datos estadísticos, ¿no? De que no están tampoco, pues digamos, muy bien establecidos, ¿no? O sea, son cifras cuando ha habido en cierto caso denuncias y otros que no se denuncian, pues quién sabe dónde quedarán. O sea, no es una cifra real, pero se suma prácticamente a lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Y bueno, Querétaro no es la excepción, aunque pues en los lugares donde he estado, Veracruz, Tamaulipas y otros, ¿no? Pues obviamente comparado con Michoacán también, pues los sucesos ocurridos aquí en Querétaro son a menor escala, ¿no? De hecho, hablando de este historial de tragedias, ¿no? Por parte de Gas Nieto, pues habla de los errores, ¿no? Por ejemplo, el del junio del 2014, empezando, digamos, por los más recientes hacia atrás, un error por parte del chofer de una pipa ocasionó una explosión, saldo de 3 muertos, entre ellos una mujer y su hija de 7 años, Paulina, así como 8 lesionados, 5 vehículos quemados, 150 personas evacuadas. No, hombre, qué desmadre. Sí, fue aquí por Cerrito Colorado. Sí, creo que sí, alcancé a ver. Ya andábamos aquí. Y hombre, imagínense la flama que alcanzó 50 metros a la redonda, nada más, qué desmadre. Se originó por el choque de la pipa con un poste. La válvula de la pipa iba floja y se rompió después de que el chofer, pasó un tope de alto sin precaución, ¿no? Sí, se voló el tope, brincó y, híjole, no, qué bárbaro. Normalmente traen unas bridas, ¿no? Esas, con las vibraciones, muchas veces estas se tienden a aflojar, ¿no? Tiene falta de mantenimiento, ¿no? Pues obviamente eso debe de haber un encargado que debe de revisar. Pues en este caso debería ser el chofer. Normalmente son vehículos doble rodada. Algo curioso con los vehículos doble rodada, en la experiencia de un servidor en relación a estos vehículos, es que les tienes, bueno, al menos en los modelos 90 y tantos y anteriores, estos vehículos con el uso y con el peso que le cargan, tienden a aflojarse los birlos de las ruedas traseras. Y luego, al irse aflojando, pues obviamente la llanta va girando, pero va haciendo ciertos movimientos porque va suelta y capa los birlos, ¿verdad? Las tuercas se aflojan, la llanta vibra más y capa los birlos. Y salen las llantas, ¿no? Y luego que son los llantones, ¿no? Antes eran RIN 16, RIN 15, ahora son incluso hasta más grandes. Pues imagínate una llantota de, no sé, a la velocidad en la que va el vehículo y libre, sin dirección, ¿no? A ver a dónde pega, ¿no? Pues es un madrazazo, ¿no? Y bueno, es muy común en esos vehículos, ¿no? Y de hecho, pues, cuando en aquel tiempo andábamos de chofer, en nuestros años mozos, de 21, 22 años, será costumbre, precisamente por esa situación, que ya le había ocurrido a un chofer que trabajaba ahí con nosotros, pues estar revisando los birlos periódicamente. Sí, revisando los birlos seguido, ¿no? Pues era normal, es normal para ese tipo de vehículos, se aflojan y ya. No, yo recuerdo en mi niñez también como un vehículo en un doble rodada también de Departamento de Contraincendio de Petróleos Mexicanos en la carretera federal México-Tuxpan, más o menos a la altura pasando Tihuatlán, también íbamos detrás de ellos y íbamos detrás de una pick-up y de repente vemos que este güey así sin señalar y sin nada, pum, se tira a la derecha y se sale al acotamiento de la carretera, así en un caminito, en una brecha. Pues mi papá iba atendido. Y, hombre, este güey, cuando se abre mi papá a la izquierda para rebasarlo, pues nada, ¿no? Que vamos viendo así un vehículo del Departamento contra Incendios, un doble rodada, haciéndose también a la orilla de la carretera, y la llanta así de frente, viniendo de frente, ¿no? Una de las llantas que se le zafaron de atrás. Por lo mismo, es muy común, ¿no? Y pues obviamente, este tipo de vehículos, algo común, en muchos de los casos de estos vehículos en tiempos anteriores, no traían amortiguadores en el eje trasero. Pues imagínense la vibración, ¿no? Era porque son vehículos de carga, ¿no? Se entiende que pues no son para correr, ¿no? Y y era muy común. Ahorita yo he visto varios. De hecho, en el 91 se compró uno ahí en la compañía donde trabajaba y ese no traía amortiguadores. Ya el modelo 92, que incluso era ya fuel injection, un Fordcito, un 350 Ford, ese sí traía ya amortiguadores, me acuerdo. Pero era muy común que los dos, ¿sí? Porque andábamos en brechas, en esos, fundieran los focos de los cuartos y de las luces de stop. Ya ven que traen así unas calaveritas así que con un brazo de metal y son unas así como rombitos, ¿no? O cuadraditas, pero con las puntas boleadas, no totalmente cuadradas, ¿no? Entonces, era muy común también que por lo mismo, por la vibración del vehículo, esas luces se fundieran, ¿no? Incluso se volaban las de la base, el vidrio de los focos, ¿no? Que llevaba eso. Y pues ahora imagínense un vehículo de gas, ¿no? Y es obvio que necesitan mucho más mantenimiento y sobre todo por lo que cargan, pero pues bueno, es que pues también mucho chofer es muy inepto, ¿eh? Mucha gente es completamente ignorante o no aprende realmente del oficio que están desarrollando y hay gente muy vale madre y pues también la empresa, pues saben que no, ahí váyanse a trabajar, ¿no? Porque también hay mucha raza como le gusta hacerse. No, es un mundo en el cual, pues, obviamente vamos sumando variables en la ecuación y terminamos con un desmadre como este. Veto saber qué realmente ocurrió aquí, ¿no? Pero bueno, es interesante, sería saber exactamente pues qué es lo que está que está así. Okay, muy, pues miren, ya llegó nuestro amigo Pastor y Mojado en la sala de chat. Pues les mandamos un saludo muy afectuoso. Dice que ya avisó Seth y que hoy sí llega. Pues qué bueno que ya se haya curado. Pues quién sabe, estaba enferma, ¿no? La verdad, hay cosas, hay una hierba que se da mucho acá en Puebla, Veracruz, por estas partes. Es tropicalona la hierba, es parte del monte. Se le conoce como chacloco. Y ahora aquí en Querétaro no hay, no la he visto. De hecho, todavía allá más al norte, allá por Ciudad Victoria, perdón, una casa ahí por el centro, tiene esa plantilla. Y yo creo que les gustó y ahí la dejaron. Ahí en Veracruz, por ejemplo, perdón, cerca, en Poza Rica, Veracruz, Tuxpan, toda esa área, Tihuatlán, etcétera. Esa planta incluso da como sus, da como unas bolitas negras que los pájaros luego se tragan y obviamente las defecan por ahí y esparcen la planta esta. Algo curioso de esa planta, ya sé, chacloco, platicando ahí con familiares, porque mi abuela materna conocía mucho de plantas y de hierbas y todo ese tipo de cosas. Y platicaban que esa planta hasta cierto punto era un antibiótico natural. ¡Ah, caray! Y un antiinflamatorio. Pues nosotros de repente la tomábamos, incluso si agarrabas 5 hojitas así, con un pocillo de agua, la hervías un ratito, ¡pum! Y luego la vaciabas, no sé, en una jarra, le ponías azúcar y la enfriabas y sabía riquísimo, ¿no? De hecho, si la pruebas así, no sabe a nada, no sabe mal, ¿no? Las hojas hervidas. Pero cuando estaban platicando de eso, pues normalmente, bueno, ya variando el tema, ¿no? Y entrando en las cuestiones de salud, que aquí también, pues, tus amigos aquí nos defendemos un poco conociendo ciertos productos y cosas. Pues, ustedes ven que hay jarabes, ¿no? Sobre todo para la garganta, porque la traes lastimada, las pastillas de Graneodin, por ejemplo, te la entumen un poco, ¿no? Cuando andamos malos así de la gripa, y de verdad es una lata, o sea, se siente horrible. Muchos jarabes y muchos productos que a ustedes les venden tienen el problema de que chacloco se llama, la planta se llama chacloco. Y en aquella región, que es la parte totonaca de Veracruz, también se le conoce como cacahuapastle. Entonces, esta plantita le digo que es un vilmonte. Bueno, les decía, muchos de estos jarabes, pues, entran en la parte de la garganta. Pero ustedes han notado que cuando están enfermos de un resfriado o algo por el estilo, el aire que entra se vuelve muy agresivo por la falta de humedad en todo lo que es el conducto de la nariz hacia la garganta. Normalmente, pues, están los líquidos estos, que con atomizador, que agua de mar y todo eso. Bueno, un servidor, pues bueno, es antiinflamatorio, es antibiótico. Se me ocurrió hacer mi experimento. Los metí en un gotero y me empecé a aventar las gotas directamente en los orificios de la nariz hasta que sentía cómo resbalaban hasta mi garganta. Y no les miento, pero fue un descubrimiento muy curioso, que pasado 10 minutos tú ya no tienes ninguna molestia. ¿Sí? Así como lo oyes. 10 a 15 minutos tú ya no traes ningún problema. Inclusive, cacahuapastle es chacloco. A ver, se los voy a escribir ahí en el chat. Chacloco o ay, se me van otras letras. Pastle. Chile Cacahuapatle. Ah, me equivoqué. Huapas. Le vamos a poner Cacahuapastle. Así es. Eso es. Mi abuela materna era de. Pues era de originaria de Papantla, ¿no? Y más en aquellos tiempos. De hecho, ustedes van a Papantla y te van a encontrar paisanos que hablan totonaco. Incluso, precisamente cuando les hablaba de la época de los dobles rodadas, muchas veces traíamos personas que andaban trabajando con nosotros, ¿sí? Y que eran del campo, de allá de aquella región. Y ellos trabaje, pero no, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, así, pum, pum, pum, pum, pum. Platique en totonaco. Y un detalle, que mi abuelo era un erudito del idioma español, decía que el totonaco no es un dialecto, es un idioma porque tiene escritura. ¿Cómo la ve? Órale. Bueno, la cuestión es que con estas gotitas, de hecho, le digo, la planta es muy común, ¿ves? Allá, en aquellas regiones. Le digo, la he visto hasta en Ciudad Victoria, la he visto en Veracruz, crece en el monte, ¿no? De hecho, da como unos palitos en forma de bates, pero pequeñitos, así, en el centro de la flor, por así, cuando está floreando, ¿sí? Color rojos. Y la planta, la hoja es carnosita, así, como velludita, verde, y a veces tiende a tener colores entre verde y moradito. Y muy curioso, pero así. Ah, bueno, un día mi cuñado andaba malo, y pues ahí mi mamá tiene una planta de hecho, luego le dice al jardinero, no la podes, y el canijo jardinero siempre. Bueno, la ventaja es que le daba forma y se tupía mucho de ¿cómo se llama? De más hojas. Y aquí en este caso, la hoja es la interesante. Un pocillo, no sé, como de un medio litro de agua, 5 hojas de esa planta. ¿Sí? La pones, dejas que el agua hierva, la pones 5 minutos con las hojas adentro y la apagas. Dejas que se enfría, las metes en un gotero y te las avientas en la nariz. O, en su caso, si a lo mejor no, tu nariz es muy sensible y no aguantas nada por ahí, puedes hacer gárgaras con el agua, incluso te la puedes tragar. O sea, te la puedes tomar con el agua que sale de hervir esas 5 hojitas. Y te aseguro que en 5 o 10 minutos, de 10 a 15 minutos, tú ya no tienes ninguna molestia. Así, empiezas a respirar mejor, sientes que tus vías respiratorias están desinflamadas y no te andas metiendo ningún producto químico ni pseudoefedrinas, como es lo común que más se usa, ¿no? Normalmente para los jarabes de la tos y todo eso. Y no es dañino, hasta al menos hasta ahorita que yo sé, pues dañino. De hecho, tengo una conocida que cuando se cortaba así de repente, que andaba en las piernas o algo así, que andaba haciendo quehacer de su casa, tenía una planta de esa, venía, agarraba la hoja, la masticaba y se ponía la hoja en la herida. Dicen que le ardía un poquito, pero que quedaba. Y esto está excelente. Ah, pues miren, mojado, dice, nos recomienda, dice, para infecciones externas, buenísimo, el tea tree, árbol del té, planta de Australia, que se usaba antes de la penicilina para piel, hongos, cistitis, colitis, garganta. Órale, está muy bueno, No, y hay muchas cosas más. De hecho, allá también, en aquella región, incluso en San Luis también, en zonas así como valles, y toda la parte más calurosa y húmeda del estado de San Luis, también puede que encuentren por ahí el chacloco, pero también ustedes si no, por si no lo saben, hay un árbol muy común también en las regiones tropicales de México que se llama el chote. Bueno, yo al menos así lo conozco. De hecho, tiene una una florecita, da así una florecita que parece un poco a un alcatraz, pero pequeñita. Nada más que en vez de traer el pistilo o no sé, el centro así gordito como el alcatraz, así redondito, trae varios así. Según es muy buena para el oído, pero el chote, de hecho las vacas se tragan los chotes. Sí, a las vacas les encantan los chotes. Tú dale un chote, yo me acuerdo de niño cuando andaba allá en los pozos, que de repente acompañaba a mi papá a su trabajo. Y ahí andaba, me gustaba andar agarrando los animales, ¿no? Inclusive había una intención de estudiar veterinaria por parte de su servidor. Y lo hubiera estudiado, yo creo, si la promesa de mi papá de llevarnos algún día a African Safari, ahí en Puebla, a ver a los animales ahí, si hubiera cumplido, yo creo que en vez de haber estudiado ingeniería mecánica, hubiera estudiado veterinaria. Así. Entonces, les digo que la famosa... Que el chote, el otro día, los estaba averiguando por una información que me enviaron, un libro muy interesante que se llama La Guía Comparativa de los Suplementos Nutricionales, algo así, y trae reseñas, ¿no? Y habla de este tea tree, o del árbol del té, habla del melón chino, y de otros productos muy interesantes que son muy comunes allá en el Lejano Oriente. El asunto es que algo bien curioso en relación a esto, cuando me puse a averiguar qué onda con el melón chino, porque ustedes le pueden poner ahí en el internet la palabra y lo encuentran, incluso si ponen chacloco por ahí, igual va a aparecer la foto de la planta de chacloco. Bueno, el asunto es que voy viendo que el melón chino tiene, pero una cantidad de propiedades increíbles, ¿no? Tan solo en potasio se lleva al plátano, pero de calle, así, pero de calle, así el doble, el triple de potasio de lo que contiene un plátano, ¿no? Y bueno, me llama la atención, vitamina B y esto, y chihuahuas. Y yo, no tenía la foto del libro, simplemente el artículo era en letras, y leyendo, pues tiene más fósforo que no sé qué, y tiene más esto, ya chihuahuas, esto está increíble, ¿no? Pues ¿qué será? Que le pongo melón chino en el internet, oigan, pues es el chote que se tragan las vacas, y mucha gente no le hace caso. Incluso una vez platicando con mi esposa, dice que ella de chiquilla, ellas se crearon precisamente allá, ella es originaria de Ciudad Valle, dice que ella y su hermana, son las más grandecillas, de hecho mi esposa era la mayor, o es la mayor de todos ellos, luego mi suegra los andaba regañando porque las veía y traían los dientes amarillos. Y es que se andaban comiendo los chotes, así crudos. Y de hecho el chote parece un pepino, pero como arrugado, ¿no? Pues ustedes ven el pepino así largo, delgado, bueno, el chote es parecido, pero con arrugas. Háganse cuenta de un pepino, pero con piel de escroto. Digamos, no. Bueno. El asunto es ser lo más exacto posible en la descripción, y creo que muchos me han de haber entendido entonces cómo sea de ver un chote, ¿verdad? Bueno, color verde, por supuesto. Muy interesante, y resulta que es conocido como el melón chino, y por, ¿no? Tiene una bola de propiedades increíbles, ¿no? Y la gente, ¿no? Yo he visto árboles ahí, y ahí se dan, ahí se quedan tirados, incluso en Ciudad Victoria he visto ese árbol. Y ahí está el fruto de ese árbol, ahí está tirado. Incluso yo de niño, al lado de mi cuarto, donde era mi cuarto, tenía un árbol de esos. Y el vecino, daba el árbol estaba pues del lado de nuestro terreno, pero pues, obviamente las ramas llegaban hasta el vecino. Y el vecino tenía techo de lámina. No, pues nomás oían los madrazos cuando caían los chotes. No, porque básicamente un chote te puede andar llegando a pesar, yo creo, si no mal exagero, hasta 400 gramos. Pues imagínate, ¿no? ¡Pum! Y que te caiga como de, pues ya de 2 metros de altura sobre un techo de lámina, pues el escandalazo. Y pues no lo hicieron, le hicieron que mi papá pues lo tuviera que podar, incluso eliminar el pobre arbolito, ¿no? Porque el vecino se cagaba por el ruido que hacían las láminas. Sí, no, pues era la noche, ¿no? 12, 1 de la mañana, y de repente venía un airecillo por ahí, ¡pum! Se caía el chote en la lámina y así el escándalo. Bueno, pero increíble la cantidad de propiedades del melón chino o del chote. Increíble, ¿no? Y pues en México tenemos una cantidad de productos, pero tremendo. Hubo un tiempo en que este servidor, con mi familia, nos dedicábamos a vender productos. Medicina alternativa le llevamos, de hecho incluso yo le puse un nombre así medio hebraico, ¿no? Malishma, ¿no? Quiere decir medicina alternativa en hebreo. El asunto, digamos, hasta cierto punto nos fue bien, ¿no? Pues también andábamos con, ya ven que la crisis del 2008 dejó a muchos así, pero tirados, ¿no? Yo cerré mi negocio de computadora, dije, pues a algo me tengo que dedicar, ¿no? Y anduve en Puebla y conocí a un amigo, un químico farmacobiólogo, Iván Centeno, por cierto. Ojalá por ahí me estuviera oyendo, pues un saludo muy muy afectuoso hasta Atlixco. Pertenecía, él es químico farmacobiólogo, fisioterapeuta y homeópata. Y combinaba, como le sabía muy bien a este rollo, combinaba la medicina homeópata con medicina ortomolecular. O sea, hacía unos productos increíbles, ¿eh? Muy fregón. Y bueno, como andábamos de viajes, conocimos unos productos que le ayudaron a mi suegra y a otras personas, específicamente a mi suegra, para dejar de fumar. Un producto súper barato. Y ya empezamos a averiguar, bueno, ¿dónde lo consiguen? No, pues nada. Resulta que ese producto venía de allá de la tierra, de allá de mi mujer, de allá donde es mi suegra, de Ciudad Valles, cerca de Valles, de un lugar que se llama Aguacatitla, donde existía en aquel entonces un famoso curandero de hierbas. No, no era brujo, no hechicero, no, un curandero con hierbas, muy famoso de allá, que se llamaba Beto Ramón. De hecho, todavía están los productos, porque las personas que él crió dicen que no son sus hijos. Mi suegra me dice que era gay y que no tuvo hijos, ¿no? Yo, la verdad, desconozco la historia, no sé realmente la historia total de Beto Ramón. Pero este cuate, el Beto Ramón, hacía todo a base de hierbas. Inclusive una vez platicando con el esposo de una familia, va resultando que él conocía al Beto Ramón y que no sé, parte del gabacho de allá de Estados Unidos. Una vez el papá de él se descolgó, sí, desde allá para ir hasta Aguacatitla, San Luis Potosí, ver a Beto Ramón y que le diera uno de sus productos que ayudaba para dejar de tomar. Porque decía, no, mi papá tenía un vaquero, muy buen vaquero, el cuate este. Pero tenía un gran defecto. Tomaba y, no, pues era Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Hulk, se transformaba completamente este güey. Y hacía un desmadre, le pegaba a los chamacos, le pegaba a la señora, se quedaba tirado por allá, o sea. Y realmente cuando andaba bien, pues no tenía ningún problema el tipo este. Muy buen trabajador, mexicano, por cierto, ¿no? Pero el pedo, ¿no? Lo mataba, ¿no? Y dice que pues ya no sabía qué hacer porque pues lo quería conservar el papá de este familiar. Y sí, y le llevó el producto. Y cuando va llegando por allá, pues resulta que andaba medio, bueno, pedo y medio el amigo este. Y dice que agarró, le daba como un garrafoncito como de 5 o 10 litros, una cosa así, lleno de un caldo así que olía a hierbas de madre. y se le ocurre que darle un pegue al cuate este, en pedo así, no, dice que nomás se revolcaba y, ¡ah! Así de dolor, y se agarraba la panza y se quedó tirado ahí, y santo remedio, ¿no? Y se curó con las hierbas estas. Y de hecho ustedes pueden buscar a los productos estos del Beto Ramón, muy famoso, la gente de ahí, de esa parte de San Luis, y y yo estuve precisamente negociando los productos de él, le compraba productos. A final de cuentas, conocimos muchos productos. Por ejemplo, yo compraba a mi amigo Iván producto de que él fabricaba. De hecho, el papá o el padrastro de él, no estoy muy seguro, tiene unas droguerías muy famosas de ahí de Puebla que se llaman Droguerías París, que son todavía... pues lo que era antes una droguería, ¿no? Tú llegabas con tu receta y ahí el dependiente te hacía el producto en ese momento delante de ti, ¿no? Pues agarraba de esto, del otro, y te hacía el medicamento. Entonces, eso lo empezó a hacer este cuate. O sea, pues él aprendió el negocio de su papá, nos vendía productos. Bueno... increíble este chavo, estaba bien metido, bien documentado, incluso pertenece a la asociación de naturistas, que hay un chorro ahí en Atlixco y en Puebla, en esta parte de la República. Y él a veces, todo el producto que yo traía del Beto Ramón, él me los cambiaba o me los compraba. Y aparte, los potencializaba, ¿no? No, ¿sabes qué? Este trae... a ver, le probaba, ¿no? No, hombre, este trae esto, ¿no? Y luego él obviamente los revendía, ¿no? Pero potencializados con lo que él conocía, con lo que él sabía. No, hombre, qué bárbaro. Así anduvimos un tiempo, ¿no? De hecho, bueno, pasaron muchas cosas, dejamos de eso, pero nos era negocio. Y pues imagínense, yo llegaba a viajar, no sé, cada 15 días, cada mes de Puebla hasta... pasando por Poza Rica, Veracruz, Tampico, Valles más bien, Tampico, Ciudad Victoria, y llegamos a ir hasta Matamoros, y así andábamos, ¿no? Como vendiendo esto, ¿no? Y salía, salía. De hecho, tenía un gel reductor, hombre, increíble. Mi esposa hace muchos años trabajó en un gimnasio ahí en Ciudad Victoria. Y precisamente, pues, ¿sabes qué? Pues, vamos, y yo nada más traía un tarro como de 1200 gramos. Ni siquiera lo habíamos pasado en varios tarritos, que a veces esa es la tirada para que tú lo hagas rendir y pues ya tú le saques un poquito más. No, pues, llegamos al gimnasio ese y hay una amiga de ella, pues, oye, necesito un gel, ¿no? Para una persona, porque de estas personas dueños del gimnasio donde trabajó mi esposa, incluso estaban pegados con el gobierno de Tamaulipas en la cuestión del deporte. Entonces, ellos le estaban dando entrenamiento a la señorita Tamaulipas, estado de Tamaulipas, le entrenaban ahí, le daban las dietas, incluso, no, es una tortura esa madre, ¿no? Si fuera mujer no me metiste más. Bueno, el asunto es que incluso le tenían que dar masajes reductivos con ciertos productos. Resulta que la pomada o lo que usaban estos cuates para darles masajes reductivos a la Miss Tamaulipas se les había agotado. No, pues ¿sabes qué? Le dijimos, no, pues aquí te traemos algo todavía mejor, ¿no? Porque, pues, sí, nos constaba que el producto de nuestro amigo era súper bueno, ¿no? Y tengo le dije, dale masaje con este gel. La mayoría de sus productos de mi amigo incluso eran a base de gel o de crema, no de petrolatos, según nos decía él que los petrolatos normalmente tienden a ser absorbidos por el hígado, ¿no? Pues ya, pues le vendimos el bote, lo usaron con la de esta. ¿Qué fue? Estuvimos como una semana, regresamos a Puebla, y que nos va llevando nuestra amiga. Oye, ¿sabes qué? Voy a querer 5 botes más de esto. Ah, canijo, no, está excelente, ¿no? Que te traigas más, ¿no? Ya la última vez ya no pudimos, pero ya nos iban a comprar nada más ese puro gel. Entre otros productos que traíamos, nos iban a comprar, no, yo creo como unos 20 tantos. Y en ese lugar, nada más. No, fue increíble. No, no, bueno, pues esas son las cuestiones, ¿no? Ya que nos fuimos por el lado de la salud y de conocer ciertas cosas. Y, pues la verdad, aprendimos muchas cosas, conocimos muchas gentes. Hay muchas cosas que mucha persona ni se imagina. Yo les puedo decir hasta cierto punto que nosotros conocimos gente que les puede curar el cáncer que sea. Así. ¿No? Así, así, de ese vuelo, ¿no? De hecho, sin querer, pues aquí conocí a una persona aquí en Puebla, aquí en Querétaro, que es un científico mexicano, que hizo una máquina que te elimina con positrones, no con radiación, no con quimioterapia, sino con, digamos, con positrones, porque él es físico nuclear, te elimina las células cancerosas del cuerpo, sin dañar ni tantito a las células sanas del cuerpo, solamente a las células cancerosas, y se basa en un aparato que avienta positrones que vibran a la frecuencia, por así decirlo, a la frecuencia de las células enfermas. O sea, aquí ya podríamos entrar hasta en puntos de misticismo y todo esto, pero es ciencia. Y precisamente en unos programas anteriores a este, habíamos hablado, o les había comentado, creo que algunos amigos por aquí, el libro del Kybalión, de Hermes Trismegisto. El asunto es que en el Kybalión dice que una de las leyes es que el universo, todo el universo está en movimiento. Todo el universo, aunque tú veas algo por ahí, está vibrando, tiene una frecuencia. Bueno, en base a este conocimiento, que científicamente es correcto, o que es comprobable científicamente eso, las células enfermas, o las células cancerosas, tienen una frecuencia distinta a las células sanas. Cuando tú le añades esa frecuencia a una cantidad determinada de positrones, ¿qué son los positrones? Bueno, les estoy explicando cómo funciona el aparato este amigo. Los positrones son electrones, pero con carga positiva. ¿Cómo la ven? Y es posible, eso se hace. Ustedes saben que el átomo tiene electrones, neutrones y protones. Los neutrones y los protones están en el núcleo. Los neutrones no tienen una carga eléctrica. Los protones tienen carga positiva, y los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo tienen carga eléctrica negativa. Bueno, los positrones tienden a ser electrones, pero con carga positiva. Con carga eléctrica positiva. Entonces, el asunto es que este amigo, por un problema que tuvo al trabajar en una planta termonuclear, agarró cáncer de páncreas. Y él ya había inventado un aparato para limpiar algunas plantas de ciertos parásitos sin dañar la planta con un aparato parecido. Bueno, se le hizo fácil, bueno, pues sí, pues nada más tengo que detectar la frecuencia de las células enfermas, y lo que voy a hacer es que me voy a aventar una carga de positrones en contra de esas células enfermas que tengan la misma frecuencia de las células enfermas. O sea, una frecuencia igual a otra se anulan entre las dos, ¿no? La teoría de las cuerdas, ¿no? Se la aventó, y bueno, resulta que las células cancerosas desaparecieron, y el resto del cuerpo quedó sin ningún daño aparente. Entonces, eso es una forma en que este amigo trabaja. Obviamente ya me habló también que trabaja con el factor de transferencia y todo eso. De hecho, yo conozco un producto que supera fácilmente al factor de transferencia, ya que el factor de transferencia normalmente usa células madre de tipo embrionario, y estas siempre van un poco relacionadas con tumores, incluso hasta con cánceres, ¿sí? Porque pues el grado de calidad de estas células madre pues no es, digamos, el más conveniente. Además, son normalmente de marrano, ¿sí? No, pues cómo nos vamos a andar inyectando eso, o nos vamos a andar metiendo eso en el cuerpo. Bueno, independientemente de eso, hay un producto en el mercado, ya que pues aquí está que es una compañía que se llama StemTech y fabrica, o bueno, simplemente maquila un producto que es a base de una alga de agua dulce, que es un concentrado de AFA, que es el nombre, las iniciales del nombre científico de esta alga de agua dulce, Afanisomenon flosaque. Esas es las iniciales del producto del alga, ¿no? Del nombre científico de la alga, AFA. Esta alga, lo único que tiene es, tiene dos sustancias, vamos a decirlo. Esta alga crece en un cráter que se volvió un lago de un volcán que hace muchos años hizo erupción. Esta alga empezó a absorber los minerales y obviamente pues los hizo biológicamente disponibles. Cuando tú comes esta alga, bueno, esta viene en cápsulas, ¿no? Tú tomas esto. Estas dos sustancias que trae este concentrado de esa alga estimulan tu médula ósea, ¿sí? Tu médula ósea, para liberar en media hora hasta un 25% más de células madre adultas. Muy diferente al factor de transferencia, porque son tus propias células madre. Todos los seres humanos, según ya lo que explican de este producto, es que todos los seres humanos generamos células madre. Y a estas células madre, ya de cuerpos desarrollados, como una persona que ya salió del vientre, esta célula madre, todas las tenemos. Y se les conoce como el nombre de célula madre adulta. Con el paso del tiempo, esta célula madre, las células madre que hay naturalmente en el organismo, van disminuyendo. Y aparte de que nuestra dieta no es muy rica en estas dos sustancias, que son necesarias para que desde tu médula ósea sean arrojadas al torrente sanguíneo estas células madre, o sí, pues tu cantidad que circula libremente en tu sangre va disminuyendo con el tiempo, con la edad y con enfermedades, ¿no? Cuando tú tomas este producto, inmediatamente tu misma médula ósea libera así hasta un 25% más de células madre en tu torrente sanguíneo. Y estas células madre, creo que en 18 horas se convierten en una célula especializada, ya sea del hígado, del páncreas, del riñón, de donde tú quieras. Y mandes donde tengas el problema. Inclusive, el organismo, el cuerpo humano, en alguno de los órganos donde hay problemas, ¿sí?, emite una sustancia que atrae estas células madre adulta. Libera una sustancia que las atrae y estas, pues obviamente, llegan ahí. Cuando llega un punto todo esto en que tú ya no, necesitas más de tus células madre para reparar, porque andas bien, estas células madre adultas que andan en tu torrente sanguíneo simplemente se regresan a la médula ósea. Increíble, ¿no? Y todo esto se descubrió, digamos, por una casualidad. Porque alguien recomendó esta alga que se daba en ese lago allá en el norte de los Estados Unidos, creo que al norte del estado de California está. Y vaya, y encontraron, bueno, lo dieron como, dijeron, no, pues saben que esta cosa trae muchas sustancias nutritivas que le sirven al cuerpo. Un maestro de preparatoria fue el que lo encontró y les dijo, no, pues saben que a los alumnos, pues ahora vamos a comer esta alga, ¿no? Y recomiéndala a la gente, ¿no? Que conozcan, que pues que ayuda a su dieta con esta alga, porque viene muy rica en minerales y vitaminas y cosas por el estilo. Lo curioso fue que gente que empezaron a consumir esta alga, empezaron a sanarse de enfermedades que normalmente se cree que no tienen cura. Y en este caso, muchos problemas de orden degenerativo. Sí. Sí, sí, existen. Pues para aquí, para los que nuestro amigo pastor nos está preguntando, de hecho, este producto es un multinivel. Realmente, solamente creo que tiene como 3 productos en Estados Unidos y 2 aquí en México, no necesitan más. Y se llama StemTech. Ya si te interesas, pues bueno, StemTech. Ouch. StemTech. Sí, ya si te interesas y lo quieres conseguir, yo, de hecho, tiene certificado halal y kosher allá en Estados Unidos, el producto. Ustedes lo pueden encontrar, allá se vende. De hecho, es originario de allá. Y aquí la distribuidora está en Jalisco, creo que en Guadalajara. Y si les quieren conseguir, el producto vale, para los que se inscriben en la compañía, vale $710 y te dura un mes. Pero te voy a decir algo, hace poco yo estaba empecé a tener mucho dolor en mis tobillos y en mis talones, pero grueso, no podía ni caminar. Fue algo que ya tenía rato que no me había molestado, y no fue por sobrepeso, quién sabe por qué fue. Entonces, ahora con el trabajo, gracias al Eterno, pues junté. Y mandé a pedir el de pues, porque yo no lo distribuía, o sea, realmente, que andas en esto y el otro, y dije, no, pues me voy a cuidar y voy a tomar esto. Y lo compré, ¿no? Pues 15 días bastaron que yo tomara este producto para que, pues ya el dolor de mis talones, sobre todo, háganse cuenta así como espolón calcán, ¿no? Como le llaman, espolón, ese espoloncillo que dicen que es muy molesto, pues se me quitara. Y sí, la verdad, orando muy a todo dar, puedo caminar bastante, como muchas veces a mí me gusta, y ya no tengo esas molestias, ¿no? Y otros detalles, me dolía mucho mi brazo izquierdo, por ejemplo, normalmente. Hay un error de una enfermera, cuando tuve un problema en el riñón, me dejó ir una ampolleta de un antibiótico que parecía que me quemaba las venas por dentro. ¿No? Y a veces cuando estornudo, se me estaba volviendo más frecuente, y a veces cuando estornudo, así me empieza a doler esa cosa, así como si me estuvieran metiendo otra vez ese antibiótico, ¿no? Directamente. Pues ya ves que en la cánula luego te meten algunos medicamentos, ¿no? Ya después me lo empezaron a poner, digamos, ese producto diluido, ¿no? Pero pues ya me había hecho. No, me volcaba del ardor por dentro, ¿no? Y créanme que aún tengo el rescoldo de esa madre. Sí, si yo de repente que me dan ganas de estornudar y doy un estornudo de aquellos, ¿no? De ese súper escandaloso, ese de que ¡acha! Casi, ¿no? No tanto como el de un tío, pero sí. Son máquinas. de veras sentía que me ardía y últimamente me estaba ardiendo más al tomar este producto, ¿no? Pues olvídense. Hay una compañía ya también muy buena que trae una serie de productos, trae, pero no, una cantidad de productos multivitamínicos y todos, muchos a lo mejor la deben de conocer por aquí. Se llama Usana. La conozco, muy buen producto. Excelente, Usana. Bueno, ahí les va. Este producto de StemTech, vendría a equivaler a 5 de los productos juntos, tomar 5 productos o 4 o 5 productos de Usana juntos. Imagínate. ¿Qué pasó? Perdón, Seti. Estoy, a ver, escribió. ¡Ah, Chihuahua! ¿Cuándo? ¿Cuánto? No, yo ahorita ya, merito, te traigo los micrófonos. Yo ahorita no me voy a entretener mucho. De hecho, tengo ahí pendiente una conferencia con mi señora y pues hay que arreglar los detalles y pues no creo que me vaya a poder quedar, ¿no? Como el otro día, ¿no? Que nos aventamos 2 horas. No, pero pues qué bueno que llegaste hoy, ¿no? Que tempranito. O sea, ok. No, pues... Sí. No, pues, lo malo... ¿Dónde estás, Seti? ¿En Tijuana? ¿Eh? No, yo esa planta... No, que nunca la vi por allá. La verdad. De hecho, ya me acordé. ¿Ah, me mandaste un mail? ¿O a quién ha mojado? Oye, no, mira. De hecho, cuando yo estuve en Tijuana... Incluso estuve... Iba mucho a un centro israelita que está ahí en la carretera vieja que iba a Rosarito, no me acuerdo cómo se llama, por ahí está el centro israelita. Bueno, el asunto es que cuando me fui para allá, no me había dado cuenta, mi esposa en un periódico me había guardado como unas 5 hojitas o 10 hojas de ese de la planta de Chacloco. Y cuando las vi, ya estaban secas, pero de todas maneras hice el caldo, hice todo eso, y sí me alivianó bastante eso. Y ya secas, ya sí, magulladas, pues imagínate, tenían, las vine a descubrir yo creo como... Ah, porque hablando con mi señora me dice, no, pues yo te puse hojas de chacloco ahí. Ah, no juegues, ¿cómo? No las vi. Sí, chécale ahí en tu maleta. Y ya vine, ya abrí, sí vi el pedazo de periódico y venían las hojas de chacloco. Pero no, allá no se dan, allá no se dan. No sé, esta planta, que igual, si la siembran, si llevaras unas semillas y la sembras, igual a lo mejor sí. Es monte, prácticamente, se da muy fácilmente. Bueno, queridos amigos, tuvimos aquí una pequeña desconexión. No, ya volvimos. Bueno, amigos, pues prácticamente esto fue todo por hoy. Espero que les haya agradado. Para los que estén interesados en conocer o tomar este producto StemTech, el del AFA, del ALGA que les platicaba, simplemente me pueden contactar. Ahí en el chat les dejo mi correo electrónico para que me escriban y ya con más detalle les enviaré información. Y les diría cómo conseguirlo, así de fácil, ¿no? O sea, así. Entonces, créanme, para los que quieran rejuvenecer un poco, yo lo usé para hacer deporte hace como más de un año atrás. La verdad, pues los 40 ya pesan, ¿no? El mes que me aventé en el gimnasio, así casi terminé a rastras. Y dio la casualidad que nada más tomé lo de 15 días de este producto, ¿no? Fácilmente me quité 10 años de falta de condición física al momento en que lo tomé, así, porque en el 2001 había hecho ejercicio, no como antes, y sí, noté que después de tomar este producto, pues me sentí como en el 2001, con la misma capacidad física y el rendimiento físico que tuve en el 2001 cuando estuve entrenando. Entonces, créanme, muy buen producto. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Este fue una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco que nos hayan acompañado. Y pues le damos la bienvenida a Seti. Ojalá pueda, no, ya te lo voy a soltar. No me tardo, ya nada más me despido y nos vamos. Bueno, queridos amigos, pues esperemos que Seti esté mejor, que se nos componga bien de su garganta. Y pues ahí, si alguien de Veracruz anda por ahí, pues mándele ahí unas hojitas de chacloco ahí en una por correo. Total, no tienen la misma forma de la hierba mala. y que se haga sus test. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Yo les agradezco su compañía y no se vayan, porque sigue nuestra amiga Seti con su programa. Y espero que por ahí llegue, no veo a Albert Juve, espero que por ahí llegue. Bueno, amigos, saludos y el próximo lunes nos estaremos viendo por aquí. Gracias y bye bye.